Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, están en Radio Box 102.9. Operación técnica, musicalización en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, nuevamente, en esta mañana de sábado tan especial, en esta previa de nuestra selección junto a Australia, te vamos a hacer buena compañía en esta mañana de sábado. Algo calurosa, tenemos 24 grados, dos décimas en estos momentos, pero aparentemente va a subir un poco la temperatura, así que tendremos un lindo fin de semana. ¿Qué tenemos para hoy? Como siempre, la mejor de las músicas, 80, 90, 2000. Vamos a estar homenajeando a una cantante que falleció hace poquito, Christine McVie, una de las vocalistas del grupo Fleetwood Mac. Así que vamos a estar hablando un poco de la trayectoria de este gran grupo musical, clásico también de los 80, escuchando temas de ellos. Y todos los temas clásicos que querés volver a escuchar, por supuesto, ya te anticipo que podés, enviando mensaje de texto o de audio, pedirlo al 1164-00-7047. Hoy tenemos un programa relax para alivianar un poco las ansiedades de esta previa que siempre trae cuando juega nuestra selección. Un programa tranqui para que puedas solicitar el tema que querés volver a escuchar. Nosotros seleccionamos, como siempre, temas, pero si tenés alguno ahí que te quedó, decís, este tema lo quiero volver a escuchar. Mi amigo Damián, como siempre, allá en la discoteca virtual, encuentra los temas, hace magia. Por supuesto que puede pasar que alguno, si es muy, a veces me pasa que le doy la grilla de temas y dice, este tema, ¿cuál es este tema? 1164-00-7047, WhatsApp de texto o de audio. De esta manera comenzamos, amigos, El Submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. el submarino. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Vete. Seguí la onda. Onda Box 102.9. La onda de Buenos Aires. Sense of expectation hanging in the air. Seguimos en el submarino, amigos, en esta mañana de sábado, haciéndote linda compañía. Por supuesto, buenos temas que podés pedirnos al 1164-00-7047. Clásico de los 80, 90, 2000, lo que quieras. Lo pedís, mensaje de texto o de voz. 1164-00-7047. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web. Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @ Bailuna Roja. Estamos en internet de www.fmradiobox.com. De Quilmes y al mundo. Seguimos en el submarino. Back in the USSR, don't matter where you are. los 70, 80, 90, el submarino. Okay. Arranca los sábados con todo, el submarino. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look at my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fire going and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let them know what's going on. Like that. Like that. Pull a little bit to the fall on back. Let them know that you're too much. Subilo, subilo, que temita, eh. Dejar un poco más. Dejar un poco más, que para qué hable yo, hay tiempo. Dale, dale, subilo. 11 horas 37 minutos. Seguimos aquí en el submarino, amigos. Y les cuento que los Rolling Stones, esta banda icónica, si las hay, va a tener su moneda de colección emitida justamente cuando ellos celebran 60 años en la música, que no es poco, 60 años de trayectoria para los Rolling Stones. La carrera y la imagen de los Rolling Stones sobrepasa cualquier tipo de disciplina y de frontera. La mítica banda de rock inglesa, considerada por muchos como la mejor de la historia, se convirtió en referente e ícono cultural. Ahora tendrá su propia moneda de colección emitida por la Real Casa de la Moneda Británica para celebrar el 60 aniversario de su formación. La nueva moneda de 5 libras esterlinas deja entrever la silueta de la emblemática banda, donde aparecen Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood y el difunto baterista Charlie Watts, así como el nombre con la tipografía que utilizaron y popularizaron en el año 1973. El reciente lanzamiento forma parte de la serie Music Legends de la fábrica de moneda, siendo la quinta entrega de esta colección que rinde homenaje a los artistas británicos legendarios. Otras bandas y músicos que también ya tuvieron o tienen sus monedas de colección son Queen, Elton John, David Bowie y The Who. Algunos Los que quieran adquirir la unidad pueden hacerlo a través de un sitio web oficial de Royal Mint por un precio que oscila entre 15 y 465 libras. Claro, habría que hacer la conversión en dólares, que no tengo ni idea de cuánto es, pero evidentemente no va a ser económica la moneda entonces de colección, homenajeando a los Rolling Stones en los 60 años de carrera musical. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. ¡Ah! Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Baby.

Quilmes, Centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Arranca los sábados con todo. El Submarino. Gracias por la cortina, Damián. Subilo, subilo. Qué grande los Billys, como siempre. Nunca pasan de moda. Y escuchamos clásicos aquí en el Submarino, por supuesto, en esta previa relax, como te dije, temas de los 80, 90. Lo vamos a hablar un poco de la historia de un país que está jugando ahora. En estos momentos estamos mirando aquí en el estudio también a esta selección que hace poco, hace un par de años, comenzó a llamarse Países Bajos. Pero todos la conocemos como Holanda. Sin embargo, es a partir del año 2020 que comenzó a llamarse Países Bajos. Hoy está jugando con Estados Unidos, todavía van 0-0 en estos octavos que ya comenzaron del Mundial de Qatar. A ver un poco de historia y por qué dejó de llamarse Holanda, como todos realmente queremos que se siga llamando, ¿no? Países Bajos es un país soberano ubicado al noroeste de la Europa continental. El país constituyente más grande de los cuatro que junto con las islas de Aruba, Curazao y San Martín forman el Reino de los Países Bajos. Países Bajos es miembro de la Unión Europea, su capital es Ámsterdam. Sin embargo, la organización y administración del reino se ubica en La Haya, siendo la sede oficial de la monarquía, así como de sus autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales. Aruba, Curazao y San Martín son territorios de ultramar que no forman parte de la Unión Europea. Las provincias que conforman los Países Bajos están situadas en el noroeste de Europa y limitan al norte y oeste con el Mar del Norte, al sur con Bélgica y al este con Alemania. Completan el territorio neerlandés las municipalidades especiales de Bonaire, San Eustaquio y Saba, situadas en el Caribe. El país constituye una de las zonas más densamente pobladas de todo el mundo. Y como les decía, a partir de enero de 2020, comenzó a dejar de llamarse Holanda, más que nada para los espectáculos deportivos. Es así que en la Eurocopa del 2021 ya debió llamarse Países Bajos. Luego en los Juegos Olímpicos de Tokio ocurrió lo mismo. Y hoy, actualmente en el Mundial de Qatar, también entonces, en vez de Holanda, se lo nombra Países Bajos. Un poco de historia para ver por qué dejó o dejan de llamar a Holanda, ¿no? Holanda, según lo que vimos acá históricamente, era la región, o es la región más próspera de todo este territorio de Países Bajos, ¿no? Así que, bueno, ahí está la camiseta naranja jugando, como le decían, Damián, la naranja mecánica en su época. Tienen equipo los holandeses. Y bueno, ahora están con Estados Unidos, todavía sigue 0-0. Un poquito te contamos esto de por qué dejó de llamarse Holanda, digamos, para los efectos deportivos. En realidad, para también los efectos legales, ¿no? Es todo un tema. Seguimos escuchando buena música, amigos, y ya en un ratito estaremos con un espacio dedicado a esta gran banda clásica, icónica de los 80. Oh, El Submarino. Conducción Marco Sacconi. El Submarino por Vox FM. Y el momento ahora, amigos, aquí en El Submarino, de recordar a esta gran banda Fleetwood Mac, porque este miércoles A la edad de 79 años falleció una de sus vocalistas y tecladista, Christine McVie. Fleetwood Mac, una banda británica de rock formada en Londres en el año 1967, fundada por Peter Green, voz y guitarra. Su primera alineación estaba conformada además por Jeremy Spencer, voz, guitarra, piano, Mike Fleetwood en batería, Bob Bruning en bajo, aunque este último solo estuvo por el tiempo en que John McVie permanecía en John Mayall y The Blues Breakers, por cuestiones contractuales. Por su parte, en el año 1968 contrataron a Danny Kirwan como tercer guitarrista junto con Green. Publicaron 3 álbumes de estudio que los posicionó como uno de los grupos más importantes del blues británico. Vamos a escuchar entonces de esta gran banda clásica Fleetwood Mac 3 temas, Dreams, Gypsy y Don't Stop. Suena espacio Fleetwood Mac en el submarino. los 70, 80, 90. El submarino. Show. El Submarino por Vox FM. Sí, amigos, en momento del espacio americano, by Damián Espadea, aquí, por supuesto, en El Submarino. Nosotros por la mejor música, El Submarino. Good. sentir tu chagrin. Mais que tu dis rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Los 70, 80, 90. El submarino. On your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking. You're my soul. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Estamos en el submarino, amigos. El momento del espacio nacional, por supuesto, como siempre. Para los clásicos del rock nacional. Hoy preparamos algo de Soda Stereo, Persiana Americana, Virus con Luna de Miel en la mano, Box Day, clásico si los hay, con ritmo de blues con armónica. Va a estar, a propósito de Box Day, celebrando 50 años con la música Box Day en el Teatro Español de Comodoro Rivadavia. Esto es en Chubut. Van a estar el 9 de diciembre. Muy poquito falta. Y allí estarán presentando la Biblia, la obra cumbre de Box Day, pieza fundamental en la historia del rock argentino, sin duda alguna. Y de Manal terminamos el espacio nacional. Vamos a escuchar Jugo de Tomate Frío. Y nada más. Dale nomás, Damián, cuando quieras. Espacio Nacional suena aquí en el submarino. We'll be right back. El Submarino por Vox FM. Adorando El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Decidir